Hola Leandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer saludarlo. Ahí estamos. ¿Cómo estás? Se había cortado la comunicación. Daniela Matiusi, Claudio Soto y Gastón Elizondo te saludan. ¿Cómo estás, Leandro? Muy bien, un placer escuchar. Leandro, están a punto de hacer la prueba de sonido para esta noche. Ya estamos yendo por ahí, estamos terminando de almorzar, pues llegamos recién. Y ya estamos yendo para el lugar a montar y armar la prueba de sonido. Bueno, Leandro, recién yo le contaba a la gente, los que hemos tenido posibilidad de verte, sos un tipo que más allá de tocar el violín y de hacer la música que le gusta, digo, hace un show increíble arriba del escenario y haces una fiesta en cada uno de tus recitales. Digo, ¿eso es lo que va a encontrar la gente esta noche? Sí, sin ninguna duda. A donde vamos tratamos de divertirnos y que la gente la pase bien, que se divierta. Y realmente nuestros shows sí son muy intensos y son muy muy festivos, la verdad que solemos muy lindo. ¿Has estado alguna vez en el Festival de la Sierra o en Tandil tocando? No, en el Festival de la Sierra no he estado. Vine una vez hace muchísimos años a Tandil, pero no con mi propuesta solista. He venido con otra formación. Pero hace muchísimos años. Esta es mi primera vez como solista. Imagínate, ya tengo más de 16 años que estoy solista. Imagínate ya el tiempo que hace que no venimos por acá. Imagino que debes haber encontrado la ciudad distinta entonces, desde hace 15 años. Sí, muy distinta. De hecho, no, es como que arrancamos de cero. Es más, yo preguntaba recién acá cuando estábamos almorzando, por la piedra, por la subida que baja, todas las atracciones que yo me acuerdo de aquella época, para ir a ver cómo está, a ver cómo montó el paisaje. Pero sí, he visto me encuentro con una también muy grande, muy poblada, diferente, la verdad que para bien, ¿no? O sea, hermosa ciudad, siempre fue hermosa, ahora está bellísima. Buenísimo. Contame un poquito del show. ¿A qué hora arrancás? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué es lo que tienen más o menos planificado para que la gente vea esta noche en el festival? Vamos a arrancar después de las 23, ¿no? Cerca de medianoche. Después de las 23, cerca de medianoche, está todo previsto, más o menos. Y bueno, yo vamos a hacer un resumen de los discos que no hemos podido traer en estos años. Yo tengo 9 discos, así que vamos a hacer un resumen de esos discos y estoy grabando uno nuevo, así que vamos a anticipar también al menos 5 o 6 canciones del disco nuevo que estamos grabando. Y bueno, vamos a traer parte de la gira que estamos haciendo en esta temporada 19. Bien. Bueno, Leandro.